doña Paco, yo estoy más metido que el soco del medio. Seguro que sí. Y si no me pagan un palo aquí en Glencoe, le chupo los sesos con un sorbeto, ¿me entiendes? Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo!